Sí, boludo, vos me pegoteas mis papeles. Sí. Entonces, el chabón sacó una foto de eso, pero yo creo que la cámara es un tarado. Golpes en la puerta, capítulo 1, hoja 1. Va bien. Bueno. Pero en lo posible, viste, traten de no mirar para abajo. Bien, claro, sí, sí. Agarren con los ojitos, con el costadito. Cuidado con las hojas porque están al límite. En medio, viste. No, lo que pasa, también tratamos de no mirarnos mucho porque por ahí nos tentamos, entonces. Ah, sí, no sabemos cómo se fue un personaje, hay que hablar de micrófono, no importa, claro, si yo estoy acá. Pero actor no está bueno. Bueno, pero yo soy un actor. Claro, yo también soy un actor de método. Todo de vuelta. ¿Qué más? Todo, saltame. Che, concentración, Saltame esa. Con razón nunca pensaba en pantalla el Rolando Rivas taxista. Pensaba. Empezá todo porque te aspiraste algo. ¿Qué? No, pero fue antes de empezar a hablar que aspiré. ¿Qué? ¿Era un juego? Con razón nunca pensaba en pantalla en el Rolando Rivas taxista. De vuelta. Hacelo más lento, boludo, si no. ¿Quieren agua o algo? No, tenemos. Sería actores, pero. No. Por el pifi, no importa. No fue tan terrible tampoco. Sí, pero a mí fue dramático. Razón nunca pensaba de panzada. Bueno, pero no voy a salir con razón nunca pensaba de gasalla. Nunca gallaba de Dale. ¿Para que me están operando? Hagan una pasada ahora. Sí. Así le hablo tres veces, ¿viste? Sí, dale. Empezamos vuelta y sí. Igual es grabo. Dale, no, esto es grave. Grave. Sí, grave. Vamos. Lo peor de mí. Vamos. Ok, disculpe. Llama refuerzos y dile que en 15 minutos estén allí para detener al sospechoso. Llama refuerzos. Sí. Vamos de nuevo esa parte. Sí, vamos a no juntos. ¿Qué es? Oh. ¿Pero qué es? ¿Dueño de un autódromo? Hey. Llama refuerzos y dile que en 15 minutos. Qué boludo. Che, yo me voy afuera porque. Llama refuerzos. No, vamos de nuevo. ¿Pero qué es? ¿Dueño de un autódromo? ¿Pero qué es? ¿Dueño de un autódromo? Escúchame esta. Yo lo hice 4 veces, chicos. Eso soy. Están las zapatillas. No te preocupes por eso, vení a locutar. Haga una pasadita que yo voy a ir a mi lugar. Listo. Profesionalismo, ¿taxista? Por favor. No, yo soy Joe. Ah, vos sos Joe. ¿Vos sos Joe? Uy, acá me muero. ¿Yo soy Joe? Joe. Ah, vos. ¡Hola! ¡Bum, dale, boludo! Empieza Fran. No empiezo yo. No empieza Fran. Dale, che. Empieza. Me olvidé que veas. Boludo, desabrochá las páginas. Adiós y buena suerte. No, venís vos después, boludo. Tienes que seguir. Oh, atiende, idiota. Desabrochalas, boludo. Ah, boludo. Oh, atiende, idiota. Chao. Sí. Hola. Tiene un guión. Sí, que no era acá. Che, dale. Nada, que igual concentración, la hecho, por favor. No está grabando, parece. Oh, atiende, idiota. Hola. Idiota, ¿cómo que no sabes llegar? Siempre te faltan 5 pesos. Idiota, ¿cómo que...? No, había leído eso. Ay, idiota. Se personificó mucho. ¿Cómo que no sabes llegar? Una línea de que le dijo Arturito. No, me quedé pensando. No valía la pena poner ese taxi, le pusimos a la animadora y al cura. No importa, Fran. ¿Por qué no vas a está acá, dice. Boludo, ¿por qué usted no hicieron las cosas como se le mandé? No sé por qué hiciste otra copia, boludo. No importa. No importa, jefe.